Librería Sónica es presentada por Doras Gelato. Quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras hermanas en el estado Falcón, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro. En el estado Aragua, Radio Maracay 930 AM. En Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Estado Sucre, Cumaná, Primogénita 106.1 FM. Y en Valencia, Estado Carabobo, Promesa 103.1 FM. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea. Todos los programas de los domingos allí los puedes escuchar, contactarnos a través de libreriasonica@gmail.com y seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter @libreriasonica. Y hoy abrimos el programa escuchando un tema que quizás muchos recordarán de su reciente infancia o adolescencia. Can you feel the love tonight? ¿Eso es una pregunta? Sí. Pues yo no. Por el orden sintáctico, sí. Claro que sí. ¿Puedes sentir el amor esta noche? Puede ser. Maybe. Es un tema interpretado por Elton John y compuesto por Sir Timothy Miles Brendon Rice, mejor conocido en el medio artístico como Tim Rice, quien nació el 10 de noviembre del año 1944. Tim Rice es conocido, además de haber escrito las letras de la película El Rey León, por haber sido un innovador del musical cuando escribió Jesucristo Superstar, un éxito musical también Evita, y en particular por la letra de la canción No llores por mí, Argentina. Por esta canción, Can You Feel the Love Tonight, por la canción Circle of Life y por Hakuna Matata, estuvo nominado para el Oscar del año 1995. Y de ellas ganó mejor canción, Can You Feel the Love Tonight, tema que también ganó el Golden Globe de ese año. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el 4 de noviembre y llega hasta hoy, 10 de noviembre. ¿Qué sucede el 4 de noviembre? Es la fecha en la cual nace en 1909 el escritor peruano Ciro Alegría. Fallece en el año 1889 el escritor puertorriqueño Manuel Alonso. Y unos años después, en 1917, fallece el escritor francés Léon Bloy. 5 de noviembre nace en el año 1943 el escritor y actor estadounidense Sam Shepard, considerado uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de Estados Unidos. En 1963, también el 5 de noviembre, fallece el poeta español Luis Cernuda. Y en el año 2005, el novelista y ensayista británico John Fowles. Pasamos la página y el 6 de noviembre es la fecha en la cual, en 1692, nace el poeta francés Louis Racine. Y en el año 1880, el novelista austríaco Robert Musil. Por cierto, creo que el libro, lo recomiendo, es muy breve, sobre la estupidez un ensayo escrito por Robert Musil. Estupendo, está bajo el sello Vidancourt, se lo recomiendo. El 6 de noviembre fallece en 1941 el escritor francés Maurice Leblanc. En el año 2000, el escritor estadounidense de ciencia ficción, terror y fantasía, Leon Sprague de Camp, deja este terreno en nuestro planeta. Leon Sprague de Camp es conocido sobre todo por sus historias sobre el personaje de Conan el Bárbaro. El 7 de noviembre nace en 1833 el poeta, periodista e ingeniero colombiano Rafael Pombo. Y en el año 1913 nace el escritor francés, premio Nobel de Literatura del año 1957, Albert Camus. Pasamos al 8 de noviembre, fecha en la cual nace en 1847 el novelista irlandés Bram Stoker. El 8 de noviembre, seguimos con los nacimientos, es que me perdí la línea, perdón. Nace en el año 1900 la escritora estadounidense Margaret Mitchell. Pero no te diste cuenta de mi entonación, ¿no? Claro que sí. Draculesco, Bram Stoker. Sí, absolutamente Stoker. Gótica. En 1916 nace el 8 de noviembre el escritor y dramaturgo alemán Peter Weiss. Eso fue lo que me desconcentró, tu entonación. Sí, ¿verdad? Gótica. Yo lo sé. Y hablando de gótico, fallece el 8 de noviembre por lo fallecido y no por el autor, el poeta y novelista inglés John Milton en el año 1674. Paso de fecha al 9 de noviembre y en 1928 nace la poeta estadounidense Anne Sexton. En el año 1929 nace el escritor húngaro, premio Nobel de Literatura en el año 2002, Imre Kertész. Por cierto, les recomiendo de Imre Kertész Liquidación, que es su antepenúltima novela, breve, muy buena, y su primera novela, que es un clásico ya, Sin Destino, también llevada al cine, dos estupendas novelas de este escritor húngaro. Fallece el 9 de noviembre de 1918 el escritor francés Jean Apollinaire. Y en el año 2004 el escritor sueco Stieg Larsson. El 10 de noviembre nace en 1730, ya llegamos al domingo 10 de noviembre, se nos fue volando. La semana voló tanto como el año. La semana y el año. En 1730 nace el escritor anglo-irlandés Oliver Goldsmith. En el año 1759 el poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller. Ajá, ¿y quién fallece? Fallece el 10 de noviembre de 1891 el poeta francés Arthur Rimbaud. Y en el año 2007 el escritor estadounidense Norman Mailer. Bueno, y con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales y yo le digo la noticia a usted, Noguera. Dígalo usted. El jueves 21 de noviembre serán presentados 3 libros del sello editorial Lector Cómplice a las 7 de la noche en la librería Alejandría del Paseo Las Mercedes. ¿Cuáles libros son? Pues Cadaqués, Palacio del Viento, de Ana María Velázquez, Libretas Doradas, Lápices de Cartón, de Graciela Bonet, y Lunar de Viento, el primer poemario de Jason Maldonado, a quien felicito por este gran logro y porque es un buen libro que de verdad les va a gustar mucho cuando lo lean. Yo lo leí y me encantó. ¿Dónde va a ser? Se los recuerdo, en la librería Alejandría del Paseo Las Mercedes, el jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche, con tres presentadores de lujo, una sorpresa, y además, si usted se lleva su libro, lo tendrá autografiado por sus autores. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Albert Camus, premio Nobel de Literatura del año 1957. Novelista, ensayista y dramaturgo francés, considerado uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En su obra refleja su filosofía del absurdo, de la alienación y el desencanto, y afirma también las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana. Camus nació en Mondovi, actualmente Drian, Argelia, el 7 de noviembre del año 1913, y estudió en la Universidad de Argel. Interrumpió sus estudios debido a una tuberculosis. Formó una compañía de teatro de aficionados, trabajó como periodista y viajó por Europa. En el año 1939 publicó Bodas, un conjunto de artículos que incluían reflexiones inspiradas por sus lecturas y sus viajes. En el año 1940 se trasladó a París y formó parte de la redacción del periódico Paris Soir. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro activo de la resistencia francesa y de 1945 a 1947 dirigió la revista Combat, o el panfleto, pues era una publicación clandestina. Argelia sirve de fondo a la primera novela que publicó Camus, El extranjero, publicada en el año 1942, y a la mayoría de sus narraciones subsiguientes. De sus obras de teatro que desarrollan temas existencialistas, Calígula, del año 1945, es una de las más conocidas. Su novela La peste trata del absurdo fundamental de la existencia y reconoce el valor de los seres humanos ante los desastres. Sus obras posteriores incluyen la novela La caída, del año 56, El hombre rebelde, del año 1951, la obra de teatro Estado de sitio, del año 1948, y un conjunto de relatos, El exilio y el reino, del año 1957. Sus trabajos periodísticos aparecieron recopilados con el título de Actuels, tres volúmenes que se publicaron respectivamente en el año 1950, 53 y 58, y en otra publicación llamada El verano, del año 54. Una muerte feliz, del año 1971, se publicó póstumamente, pero de hecho es su primera novela. En el año 94 se publicó una novela incompleta en la que trabajaba cuando falleció, El primer hombre. Sus cuadernos, que abarcan los años de 1935 a 1951, también se publicaron póstumamente en dos volúmenes. Camus, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1957, murió en un accidente automovilístico en Villeberlin, en Francia, el 4 de enero de 1960. Y ahora escucharemos un fragmento de La peste, en la voz de Jason Maldonado. La ciudad en sí misma, hay que confesarlo, es fea. Su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de las otras ciudades comerciales de cualquier latitud. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de hojas, un lugar neutro, en una palabra? El cambio de estaciones solo se puede notar en el cielo. La primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores. Una primavera que venden en los mercados. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rio tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. La felicidad llegaba a toda marcha, el acontecimiento iba más deprisa que el deseo. Rambert sabía que todo iba a serle devuelto de golpe y que la alegría es una quemadura que no se saborea. Y este fue un fragmento de La peste, de Albert Camus, acompañada por el séptimo concierto de François Couperin, compositor francés, quien nació el 10 de noviembre del año 1668. Vamos a nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de almorzar, salgo corriendo a Dora's Gelato. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato también tiene el mejor café. ¿Dónde está Dora's Gelato? En el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. viva. Y regresamos escuchando a Freddie Mercury con Barcelona. Tim Rice colaboró con Freddie Mercury en este tema, que estamos escuchando en Librería Sónica. Literatura Parunta. Tema que da nombre al álbum que grabó a dúo con la soprano española Montserrat Caballé, donde Rice también escribió las letras para las canciones de Fallen Priest y The Golden Boy. La canción, que posee el mismo nombre del álbum, se convirtió en la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Ignacio Yepes Beltrán, quien hoy viene a presentarnos su primera publicación, que lleva por título El Contador de Arena y que está bajo el sello editorial FB Libros. Bienvenido, Ignacio. Gracias. ¿Te puedo llamar Nacho? Por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo te dicen en tu casa? ¿Te dicen Nacho? Nacho, sí, bueno, sí. Entonces, bueno, ya que mencionaste la casa y el hogar, saludos a Sonia Cole, amiga de esta casa, quien por mucho tiempo fue gerente de producción de la radio y que seguramente debe estar escuchando el programa. Y si no estás escuchando el programa, Sonia, bueno, vas a tener problemas. Bueno, bienvenido, Nacho, con esta primera publicación. En la solapa del Contador de Arena, que es tu primera publicación, hay, por supuesto, como es un primer libro, un currículum bastante breve en el cual dice que eres ingeniero y que has participado en talleres de escritura del ICREA, de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Católica Andrés Bello. Tus cuentos han sido publicados en distintas publicaciones literarias, revistas, semanarios, y El Contador de Arena es tu primer título. Con este, ¿cómo te sientes teniendo El Contador de Arena ya hecho realidad en tus manos bajo el sello de Ficción Breve? ¿Y cómo fue la experiencia? Después nos cuentas la de escribir, pero la experiencia de editar. Sí, fíjate que fue un largo proceso. Ya estos cuentos, algunos tienen quizás 8 años de escrito. Pero bueno, como quien dice, este año decidí formalmente salir al rodeo literario. Porque de alguna forma esos cuentos ya yo los tenía archivados y el libro como tal lo tenía cerrado. De hecho, yo estoy trabajando en otros libros, en una novela, etcétera. Y bueno, finalmente decidí, ¿sabes?, salir al ruedo, como te comentaba. Y bueno, me hice como una pequeña lista, porque como te darás cuenta, vengo del lado de ingeniería, nada que ver con este lado académico, literario, mis círculos inclusive no tienen nada que ver con este medio. Y bueno, de alguna manera fui buscando, hice una lista de, bueno, a quién conozco que pudiera llegar. Y así fue descartando, y bueno, llegué a esta editorial. Fue una grata sorpresa la aceptación de inmediato por parte del editor. Y bueno, después todo el proceso, que bueno, que ha sido totalmente nuevo para mí también. ¿Te sentiste cómodo? Eso es importante siempre cuando un autor por primera vez se acerca a una editorial, ¿no? Independientemente que sea una editorial grande, pequeña, mediana. Claro, ¿cómo te sentiste tú humanamente tratado? Eso es importante. Bastante bien, de verdad, porque, como te digo, no tenía muchas grandes ambiciones. O sea, no era que le estaba tocando la puerta a Alfaguara, ni es que estaba, ¿sabes?, tratando de cambiar el mundo con este libro. Entonces iba dispuesto a recibir varios rechazos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de ir bajo esa baja expectativa, todo lo que vino después fue maravilloso, ¿no? Entonces, de cuanto al calor humano, bueno, perfecto. Eso no hubo ningún problema. Yo creo que algunos cuentos ya habían sido probados con lectores que respeto y de cierta ascendencia aquí en la literatura nacional, de manera que tampoco era que estaba, ¿no?, que estaba arriesgándome mucho aquí, ¿no? Y ahora, desde que entregaste el manuscrito hasta que el libro está publicado y que lo tenemos aquí en Librería Sónica, ¿cuánto tiempo pasó? Wow. Yo creo que eso comenzamos a comienzo de año. O sea, la primera revisión puede haber sido a comienzos de año y recién está en las librerías esta semana. Así que estamos hablando de, ¿qué?, 11 meses más o menos. Es lo que lleva y bueno, y contando si de verdad el distribuidor coloca los libros en las librerías y todo camina bien, ¿no? Pero creo que ha sido más bien ha sido rápido, considero yo. Absolutamente. Con todos los problemas de, para no entrar en detalles, de papel, de imprenta, de luz, en fin, lo que sabemos, Creo que ha sido bastante rápido, ¿no? ¿Y cuál ha sido la receptividad que tienes hasta ahora de tus primeros lectores? Ha sido una sorpresa porque, claro, los primeros lectores son los amigos y justamente son amigos que no eran del medio. Y entonces me dice, bueno, Ignacio, ¿y cuándo tú? ¿Cuándo tú escribías? ¿En qué momento escribías tú? ¿Cómo es posible? ¿Tú en serio? ¿Y tú escribiste eso? ¿No? Entonces, ha sido de verdad sorpresa también. Ha sido como ponerme en evidencia de alguna forma, ¿no? Porque era una parte que siempre mantenía diferenciada de esta parte pública, llamémosla la profesional, de manera que... Ha sido una sorpresa, ¿no? Y esos primeros lectores a quienes tú le diste el texto, confiando en su pericia literaria que ya conocías, que lo acabas de mencionar hace un rato, ¿qué te dijeron, qué observaciones te hicieron, qué recomendaciones o sugerencias cuando leyeron los cuentos que iban para El Contador de Arena? Bueno, fíjate, wow, es que... hubo pocos que hayan leído el libro completo, ¿verdad? Quizás también miedo mío de ofrecer el paquete completo, ¿no? Ese miedo es natural siempre, sí, al principio, claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El hecho es que los cuentos fueron como los repartí, ¿no? Entre distintos profesores, amigos, colegas, escritores, ya que estamos en esto. Compañeros de taller. Compañeros de taller, bueno, por supuesto, esos son los primeros, ¿no? Lo que sucede con los talleres, bueno, que es otro tema, ¿no? El tema de los talleres. Siempre en un taller, a mí no me gustaba, en lo personal, era llevar un cuento que yo ya consideraba maduro. Yo más bien trabajaba algo nuevo siempre en los talleres, ¿no? Para justamente aprovechar el taller, ¿no? Es casi que hacer trampa de llevar un cuento que ya haya sido trabajado y afilado y procesado, de manera que para los en el taller llevaba cuentos inicios de historias, ¿no? Entonces, y ahí las trabajaba y bueno, sí, al final esos talleres se acababan y a lo mejor siempre te quedan amigos algunos que tú respetas más en cuanto a lectura y eso sí les seguías enviando el trabajo subsiguiente y así ibas, ¿no? Y así ibas trabajando y a veces te comentaban, mira, esta historia no trabaja por esto, por aquello, ¿no? Y uno va retroalimentándose con eso, ¿no? La primera consigna que Ignacio cumple previo a su publicación es que es un gran lector, y eso es importantísimo para todo aquel que quiere iniciarse como escritor. De hecho, cuando yo me reuní con Ignacio, tuve la suerte de trabajar con él en el aspecto de la corrección del libro, y nos estábamos tomando un buen café. Yo quedé sorprendido porque, bueno, Ignacio tiene un bagaje de lectura importantísimo, de autores tanto venezolanos como universales. Claro. Y eso evidentemente te abre el espectro como creador, como escritor. Absolutamente. Sin duda, primero, para ser escritor hay que ser un gran lector, ¿no? De acuerdo. Y de eso uno se nutre. Y cumples con esa consigna. Lo otro es, y esto es buenísimo, Ignacio viene de un área del conocimiento totalmente distinto a las humanidades. Ignacio es ingeniero. ¿Cuál es el área? Eléctrica. Imagínate, ingeniero eléctrico. Y me place mucho porque cuando yo tuve en mis manos el manuscrito, yo, bueno, vamos a ver con qué me consigo, porque no lo conocía, ¿no? Este señor es ingeniero, ¿no? Y como ya han pasado por mis manos un par de manuscritos de ingenieros, aquello fue realmente complicado, por ponerle un adjetivo sutil. Claro. Pero yo me llevé esa grata sorpresa con respecto a El Contador de Arena. O sea, hay una pluma ya allí que está incipiente, pero que se le ve. Se le ve que ya hay una formación, que hay un estilo, que hay un gusto y un respeto por la escritura. Y eso es algo que se agradece. Una búsqueda de una voz personal también. La voz personal. Y hay una cosa importante, que es una virtud que tienen los cuentos que forman El Contador de Arena, de Ignacio Yepes Beltrán, publicado por FB Libros. Y es la virtud de decirle al lector, quédate leyéndome. Sí, y no solamente eso, Ignacio, y claro, todavía nos queda parte del programa, pero entrando de lleno en la materia, El Contador de Arena está compuesto por 15 relatos, y el primer relato del mismo es un cuento que le exige al lector, digamos así, una compromiso, lectura activa. Sí, una lectura activa, compromiso, concentración, para que lleve bien el hilo conductor, porque este primer relato, Caribe, marca niveles narrativos. Está el personaje implícito de la propia historia Caribe, pero a su vez hay un segundo personaje que narra también una historia aparte. Entonces, si no hay una focalización allí, el lector puede perderse. ¿Por qué digo esto? Porque es un relato ambicioso donde se le exige al lector. Y eso es algo que se agradece, que no te entreguen todo el cuento digerido, sencillo, lineal. No, aquí hay un compromiso y es uno de los cuentos que a mí particularmente, Ignacio, más me atrapa. Sobre todo es por eso, porque te exige un poco de atención. De hecho, lo he leído muchas veces por razones obvias, incluso previo a la grabación del programa. En el día de ayer lo releí y sí están muy bien marcados esos niveles. Yo creo que Elizabeth, no sé si piensa igual que yo. Con respecto al primer relato. Con respecto, claro, relato. A Caribe. Sí, fíjate que ese relato tiene una cosa muy difícil de manejar para cualquier escritor que se está iniciando, que es la simultaneidad de situaciones y de espacios y tiempos. Sí. Y de alguna manera, cuando empiezas a lograrlo, cuando haces que el lector participe activamente de esta lectura y entienda qué juego le estás proponiendo. Ahí otro cuento que vamos a saltar, tradicionalmente el orden que siempre hacemos en el programa es ir cuento por cuento, pero yo me voy a saltar ese orden. Sáltelo, hoy. Sáltelo. Y me voy a ir al cuento de Hércules de librería, donde hay una descripción muy bien lograda en la cual tuvo con solamente un párrafo, cosa que todo cuentista debe empezar a manejar, y manejar con soltura luego que ya tiene una carrera, es lo conciso de una descripción y una sucesión de acciones para decir qué pasa. Y te voy a citar un pedacito de la parte número 3 del cuento Hércules de librería. Desde que arrancó con la librería había perdido peso y parecía un gancho. Compró camisas y se dio cuenta que su ex era quien le había vestido los últimos años. La destinataria agradeció el cambio y le hizo un guiño. En la librería ejercía su poder sobre ella, que luego, con su andar, con su sentido estético, con su eficiencia, fue arrancándoselo como pinceladas de una aguja, hasta el café que solía tomarse en la panadería cruzando la calle. De una manera mordaz e imperceptible, propuso comprar una cafetera pequeña de esas que venden en las tiendas por departamento. Así podía ofrecerles café con leche a los clientes y le hacía una estancia más confortable. Emilio creyó en la idea y ahí estaba de nuevo el pinchazo. ¿Por qué lo toleraba? Pensaba mientras se tomaba un café espumoso en una taza blanca que decía Big Boss. Si no tienes algo que añadir, debemos hacer el corte publicitario. No sin antes recordarle que hoy estamos obsequiando, por cortesía del autor y de FB Libros, El Contador de Arena, de Ignacio Yepes Beltrán. ¿Cómo se lo ganan? Enviando su mensaje de texto al 3456, es decir, dilo, al dilo, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte el contador de arena para tu casa. Y te recordamos que el costo del mensaje es un bolívar más básico más IVA. Sin inflación en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Nada mejor que un buen postre después de la comida. Ven a Dora's Gelato para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos. O si prefieres un dulce o una sabrosa torta, también la tenemos. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando el tema principal de Jesucristo Superestrella o Jesus Christ Superstar en la grabación del año 1970, la grabación original. Un éxito más de la amplia carrera en colaboración con Andrew Lloyd Webber de Tim Rice. carrera que para la creación de musicales iniciaron juntos en el año 1968, 3 años luego de que se conocieron en el año 1965. Por su prolífica carrera como autor y por los éxitos que ha logrado en premiación y ventas, Tim Rice fue incluido en el Salón de la Fama de los Autores de Canciones en el año 1999. Y escuchando buena música, seguimos en compañía de Ignacio Yepes Beltrán, conocido en los bajos fondos como Nacho y en los fondos también de su hogar. Saludos a toda la familia de Ignacio. En el orden del libro, aquí tengo a Un Sueño con Cristina. Correcto. Que es un texto. Vale, ya ahí respetaste mi anarquía de hacer el libro saltado como sea. No, chica, pero si tú en el orden. Además, este fue uno de los que más te gustó. Tú sí, me comentaste sí. Porque Un Sueño con Cristina, a mí de que, bueno, tiene el elemento del divorcio dentro de la, claro, de la estructura y de la trama, también tiene ese elemento del misterio, del suspenso con respecto, sí, a un personaje que está, que no está, que obviamente no voy a contarles a ustedes para que usted salga y se haga de uno de sus, de los ejemplares. Por cierto, está distribuido. Sí, finalmente. Finalmente. En las Tecniciencias, seguro. Correcto. Las demás, ahí van. Pero sí, sí, ya se consigue. No, y te lo pregunto porque aquel que no tenga la suerte de ganárselo a través de la mensajería de texto sabe que puede, claro, ir a cualquiera de estas librerías, sí, y ahí pregunta por El Contador de Arena. Sigo en ese orden, ¿no? Con respecto a este relato. El elemento del misterio está allí presente y eso le da un matiz distinto, ¿no? Sí. Es una de las historias bien logradas dentro de el compendio de relatos del libro. Además tiene una estupenda, un estupendo epígrafe, y Linsabel me comentaba, oye, los epígrafes están muy bien seleccionados. Lo estábamos conversando en horas de almuerzo, y ciertamente este epígrafe, por ejemplo, de Yeats, que dice: y contemplé en lo alto afligidas estrellas y escuché la tristeza de la brisa. Fin del epígrafe. Y así sucesivamente cada uno, sí, de los epígrafes le da ese matiz importante a cada uno de los relatos. Sigo en el orden y yo sé que estoy como que corriendo, amigos. Oyente, no estoy corriendo. Lo que pasa es que el tiempo se nos va volando y queremos sacarle provecho. Y son 15 relatos. Luego pasamos, sí, a El Cuadro y El Viejo, que es un relato, si mal no recuerdo, en donde hay una suerte también, no sé si es este, el relato donde está el tema del fútbol, ¿no? Donde, sí, está, claro, el fútbol, sí, además planos, vinculado con unas remembranzas, uh-huh, de la Segunda Guerra Mundial y la razón por la cual El Cuadro tiene tanto valor para el señor K, que no se lo vamos a decir para que ustedes lo lean. Claro, claro. De todos, ese sería el más fantástico de todos los cuentos. Sí, ciertamente, porque además dentro de estos 15 relatos hay varios temas recurrentes. Por ejemplo, también está el tema de la violencia. El desamor. El desamor, por supuesto. Casi todos los personajes están movidos por un despecho que los lleva a hacer algo para cambiar su vida. Así es. Sí. Por ejemplo, Para olvidarla en tres tiempos, esto es un relato que lleva un epígrafe también del gran poeta venezolano Eugenio Montejo. También tiene ese elemento de la violencia que lo empalmo, y saltándome un poco el orden, claro, por razones de tiempo, el tema de la violencia que está en el tranvía. En el tranvía y en el, a ver, ¿dónde está? El Infiernillo el de Cosimo. El Infiernillo de Cosimo. Fíjate que El Infiernillo de Cosimo, ahorita que lo mencionaste, escuchando al comienzo, uh-huh, del programa a Musil. Correcto, a Robert Musil. Uh-huh. Bueno, ¿sabes? La primera novela de él, Las Tribulaciones del Joven Torbes, uh-huh, Torles. Uh-huh. De alguna manera, esa novela y, bueno, esa sensación después del, para no entrar en detalles políticos, después del paro que hizo que de alguna forma, en esa época, no sé si recuerdan cuando el paro, mucha gente estaba mucho tiempo encerrada en su casa. Así es. O sea, hubo ese conjunto de situación, me llevó a escribir ese relato que si bien, está bien mezclado ahí ahorita que recordé escuchando lo de Musil, porque no lo había asociado sino hasta este momento, que estuvo allí, ¿no? Porque esas lecturas estuvieron presentes. Entonces, eso. El tema del epígrafe a veces es, cuando tú me dices que lo escoges bien, es que muchas veces el mismo epígrafe es el que de alguna forma me ayudó. Disparó. A potenciar la historia, o a terminarla, o a crearla de esa primera idea, en fin, ¿no? Y ahora, mientras Jason busca el siguiente cuento, voy a aprovechar que tú mismo nos acabas de dar pie para preguntarte quiénes son esos autores que te acompañan, que tú reconoces como compañeros de escritura, más que influencia. Sí. Wow. Tienes bastante, me consta, porque lo hemos hablado. Además los has mencionado en el libro también. Sí, es difícil porque creo que uno sobre todo en esta etapa incipiente de mi escritura. No puedo decir que ya yo tengo un estilo definido donde tú me lees y dices, este es un Nacho, no es. Bueno, claro, precisamente por eso, en este momento, uso de esas influencias, de esos maestros que uno lo tiene como compañero de viaje de escritura. Claro, sin duda, en la parte, hay unos obvios que es Cortázar, que siempre, su manera como él, más de que la forma de escribir era su forma de interpretar, ¿no? De cómo eso de que tú lo mencionaste, el lector activo, el pasivo, el masculino, el femenino que usaba Cortázar, eso es muy evidente en ese primer cuento, ¿no? Después, sí, en cambiando ya de idioma, inclusive, sería más los cuentos de Hemingway, Carver, más ese estilo, creo que es hacia donde voy apuntando, ¿no? No como influencia, sino, como me dices, de compañero, desde hacia dónde quiero ir o qué, cómo quisiera escribir, ¿no? De alguna manera, ¿no? De alguna forma, ¿no? Siguiendo en este orden, bueno, tengo muchos puntos marcados como para leer, pero bueno, el tiempo tampoco nos ayuda mucho en ese sentido. Entonces, bueno, me salto de este relato a, por ejemplo, el relato de Karen, ¿no? Es una de las historias más nostálgicas y duras dentro de lo que cabe de la imaginería del cuento, por la relación de un adolescente que se suicidó. Y el personaje tiene parecido físico brutal con este muchacho. Sí, y es muy nostálgico porque además está situado en el páramo andino venezolano. Y es uno de los cuentos mejor logrados, a mi juicio. Y otra de las cosas que me gusta es que ahorita voy a hablar de cuando, mientras llegue el avión. Pero me voy a saltar un poco para hablar de otros relatos que son muy breves. Y eso también le da un matiz distinto a estos relatos que son un poco más extensos, ¿no? Se te marca un ritmo de lectura de todo el compendio del libro. Claro, de hecho, en tres en concreto, hay una parte del relato que no hay un solo punto seguido. Correcto. O una sola coma. Solo al final, en las últimas tres líneas, hay tres puntos suspensivos. Y este relato está muy bien logrado porque hay que trabajarlo, se dice fácil, pero escribir, relatar sin el uso de estos signos de puntuación, como un punto seguido, una coma, es complicado. Y uno lo lee y no te hace falta. Es importante eso. Lo vas leyendo y lo vas disfrutando. No sientes que te falta la respiración, porque tal vez las conjunciones están allí como para ayudarte en ese sentido. Correcto, ¿no? Eso está muy bien logrado. Ahora vuelvo atrás. Mientras llega el avión. Yo me imaginé a Ignacio sentado en el avión, porque además Ignacio, como ya dijo, es ingeniero. Me lo imaginé sentado en un aeropuerto y que un gordo mofletudo, como oloroso. Mal oloroso, como el que está en el relato, se le acercó a Ignacio. Claro, esto es un juego aquí entre nosotros, pero ¿hay algo de autobiográfico en eso, Ignacio? Sin duda hay algo, ¿no? Esa situación, ese aeropuerto, le aseguro que muchos venezolanos en lo que lo lean se van a identificar, porque puede ser perfectamente el viejo aeropuerto de Anaco o el aeropuerto de San Tomé hace 15 años. En fin, cualquier aeropuerto regional hace 20 años atrás. Sí, es muy lejos. Hace 5 o 6 años todavía estaban así. Exacto. Exacto. Y de alguna forma sí me tocó durante un tiempo usar mucho esos aeropuertos. Y sí, de alguna manera, por allí fue esa inspiración, ¿no? Y típico que en esos aeropuertos se iba, el aire acondicionado no funcionaba, o abrían las puertas que daban directamente a la pista, porque básicamente es un hangar grande que medio, ¿sabe? Adecuaron allí para una o dos aerolíneas máximo que tendrán un vuelo diario, si acaso. Entonces, sí, hay algo, eso está allí. Bueno, sin duda, a mí me tocó en el aeropuerto de Barcelona, es José Antonio Anzoátegui, el nombre del aeropuerto. Sí. Esperar 5 horas allí, un vuelo, sin aire acondicionado. Pero estás rey. Y era hora de mediodía. Sí, es capital. Ese aeropuerto es capital. Eso es terrible. Dentro de estos relatos, Ignacio, y yo sé que es una pregunta ciertamente injusta, porque son tus 15 primeros relatos publicados. ¿Cuál será el relato consentido? ¿El que es homónimo al libro, por ejemplo, El Contador de Arena? ¿Cuál sería ese relato? Sí, es difícil, ¿no? Fíjate, cuando tú mencionaste el relato de Karen, que es el de Mérida, ese me gusta mucho cómo se generó, ¿no? Se gestó a través de un trabajo fotográfico, justamente el fotógrafo de la portada, el que me mandó la fotografía, él es un fotógrafo profesional, director audiovisual, que él está allá en Mérida, él hizo un primer trabajo, creo que se llamaba Mérida atrapada en el tiempo, y entonces con esa foto fue la que me llevó a esta historia, ¿no? Y me gustó de alguna forma porque el mismo personaje que es narrador, o sea, que es escritor también, me parece que quedó redondo, ¿no? Entonces, de alguna forma me encanta mucho esa historia. Por otro lado, está Caribe, que me exigió mucho. Lo que tú comentabas al principio de los distintos planos, eso era lo que yo más me esforcé en que quedara claro eso, ¿no? No vaya a ser que uno como autor no te das cuenta y tienes la idea ya precisa, pero en el momento en que en lo que estás escribiendo a lo mejor no queda así, ¿no? Entonces, ese a la como labor de narrador, de carpintero, de estar fijándome línea a línea, palabra a palabra, coma a coma, Caribe quizás fue el que más trabajo me dio y eso tiene un valor agregado. Y si a usted que nos está escuchando le dio curiosidad por leer Caribe, pues le decimos que El Contador de Arena de Ignacio Yepes Beltrán, editado por FB Libros, se lo puede llevar para su casa por cortesía del autor y de la editorial. Y lo mejor de todo, autografiado por Ignacio Yepes Beltrán. ¿Cómo se lo lleva? Enviando su mensaje de texto al 3456, es decir, dilo, con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez del Paraíso está Dora's Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a quién, al rey. Elvis Presley. El tema, It's easy for you. Para ti es facilito. Bueno, y para ti también, y sobre todo para Tim Rice es facilito, porque de la colaboración de Tim Rice con Andrew Lloyd Webber no solo han nacido musicales, sino también sencillos exitosos como este que estamos escuchando, It's Easy for You, grabada por Elvis Presley en el año 1976, y que escuchamos ahora en Librería Sónica. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y en noviembre, el 22 de noviembre, se celebra el Día del Músico, porque es el día de la patrona de los músicos, que es Santa Cecilia. Y precisamente quisimos traer libros que no solamente conjugaran el placer de leer, la alegría de compartir una lectura, sino también de cantar y, por qué no, bailar. Por eso hemos traído un nuevo producto muy sabroso de Ediciones de Caré, los mini libros Clave de Sol. 7 de los libros de la colección Clave de Sol, publicada por Ecaré a los largos de sus más de 30 años, tienen ahora una cajita de lo más cómoda y además muy bonita que tú puedes llevar en la cartera para que tengas 7 libros a la mano con que cantar y leer con tus niños. Mambrú se fue a la guerra, ilustrado por Gloria Calderón, Chumba la Cachumba, ilustrado por Carlos Coté, Juguemos en el Bosque, ilustrado por Mónica Berna, a quien le enviamos un saludo. Yo tenía 10 perritos, ilustrado por Laura Extaño. Mi Burro Enfermo, ilustrado por Gerald Espinosa. Estaba el Señor Don Gato, ilustrado por Carmen Salvador. Y La Pulga y el Piojo, ilustrado por Víctor Pérez. Son 7 libros de canciones tradicionales venezolanas, latinoamericanas e hispanoamericanas, para que tú puedas tenerlos a la mano para leer y cantar. Mini libros de la colección Clave de Sol, publicados por Ediciones Ecaré. Y de los 7 libros, pues les regalamos un pedacito de Estaba el Señor Don Gato. Estaba el Señor Don Gato en silla de oro sentado, calzando medias de seda y zapatitos dorados. Lee con tus niños, canta con tus niños, juega con los libros. Un rato de lectura compartida establece vínculos de comunicación y afianza sus lazos afectivos. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. No se pueden quejar, amigos oyentes, la Rana Encantada cantando en vivo. Oye, Linsabel, te botaste. Muy linda, ella canta muy bien. Por eso es una de las mejores cuentacuentos también de nuestro país. Y bueno, es todo un lujo tenerla acá de compañera en Librería Sónica. Yo me voy a tomar el atrevimiento, o mejor dicho, mira, yo antes quería... que te atrevas, aprovechando de hablar de cantar, voy no, a aprovechar voy a cantar, también. No, bueno, no te voy a pedir que cantes. No, voy a aprovechar de comentar que para los lectores del Contador de Arena también hay una cosa muy sabrosa, que es que hay uno de los cuentos que tiene una banda sonora de la cual uno inmediatamente hace eco mental y estás leyendo y estás cantando al mismo tiempo. ¿Cuál? El cuento de Olvido en tres tiempos, para olvidarla en tres tiempos. Yo sé que por ahí está The Doors. Sí. Por supuesto. Bueno, yo iba a leer, porque además me gustó mucho justamente este relato, 3 en concreto, difuminado, ¿no? Y tiene 3 partes. Y ahí está el cuento que yo había comentado, donde no hay puntos ni comas, y está muy bien logrado, muy al estilo de aquel famoso texto experimental, uno de los mejores cuentos de relatos de la literatura venezolana. Y ojo, aclaro, sin tildes políticos, me refiero al libro Rajatabla de Luis Brito García, del año 1973, es ese libro. Es un libro de vanguardia. Es un libro, no solamente de vanguardia para la época, sino en la actualidad. Tú lees Rajatabla y tú dices, bueno, este señor estaba adelantado en ese proceso creativo. Bueno, ¿y cuál es mi atrevimiento? Mi atrevimiento es que yo le voy a pedir a Ignacio. No, esto se lo voy a hacer yo. Yo no, voy a leer. Leo muy mal. Leo bueno, muy pero mal, yo voy a leer de 3 en concreto, ella y él. Es breve, leo así. Ella acaba de parir en el hospital. Es una niña. Él presenta exámenes finales en la universidad. No le va muy bien. Ella espera por su madre para salir. La bebé está bien en el retén. Él divaga en el examen, sabe algunas respuestas, otras las adivina y una se la copia. Ella subió las escaleras y atravesó veredas, llegó a su hogar. Él celebra que terminaron las clases, bebe. Ella llora sola mientras consuela a su beba. El padre no está, nunca ha estado. Él y sus amigos atraviesan la autopista en medio de la noche, están armados. Ella se asoma a la ventana y ve la autopista como una serpiente de luces. La nené duerme. Él dispara a la nada, al cerro. Ella sueña con un galán. Una bala atraviesa la cuna. Él ríe. Ella llora. Estupendo relato de 3 en concreto. ¿Qué es más difícil, los relatos para ti? ¿Escribir relatos breves o que sean un poco más extendidos? Porque aquí hay una combinación. Por ejemplo, sí. Caribe es un relato más extendido. Se quiere más extendido. Claro, sí. Y hay otros mucho más breves. ¿Cuál es más difícil? Cada uno tiene su maña, ¿no? No tienes mucho tiempo de improvisación. Ahí cada letra es oro, ¿no? Lo que pesa, lo que vale. Y para lograr ese efecto tan rápido tienes que ser muy preciso, ¿no? En cambio, un cuento, que inclusive dentro del cuento también, ¿okay? Porque estamos, si hablamos de novela, que te puedes extender más, uh-huh. Si hay más riesgo, pero inclusive en un cuento largo tienes como te puedes extender un poquito más en la descripciones quizás o ciertos detalles en los cortos no hay margen de error, ¿no? Y sin embargo fue un ejercicio, si los notas, hay como algo que está detrás de esos 3 en concreto que tiene que ver con que fueron como 3 divertimentos, ¿no? O sea, si los lees ahí con calma y los lectores lo van a descubrir, ya tú diste en el clavo con el segundo, que es Sí, ella también. Uh-huh. Está todo con el título y todo es un juego que tiene que ver con... Y también yo, uh-huh. Correcto. También, claro, porque el primero se llama Ella y Él, Ella, ¿no? Y Él, el segundo es Y también yo, Y el último es Narcisa, que claro, también es estupendo. Sí, esos nombres no son al azar, tienen que ver con la misma construcción de la historia, ¿no? Entonces ya el título como tal es parte intrínseca de la historia, ¿no? Entonces, sí. El último relato del libro, que es El Ciudadano Toledo, me gustó mucho porque es una suerte de, ¿cómo te dije yo en estos días? Parte policial, ¿no? Sí. Hay un suceso y hay una serie de personas que ya se llaman pues a atestiguar. Comienza, por ejemplo, con David Suárez, de 44 años, después, todos hablando sobre el mismo hecho y el mismo personaje, que es un profesor universitario. Correcto. De la Católica. Tú eres egresado de la Católica, ¿no? No, de hecho. De la pero Simón. Ha hecho talleres de literatura en la Católica. Sí. Jugué en la y es una mezcla, ¿no? Es una amalgama, sí, de universidades. Me di cuenta de eso. Pero lo simpático de esto, de este relato, que es uno de los más extensos, es que está hecho como si fuese un parte policial, repito, y como cada voz de cada uno de los personajes, por ejemplo, como dije, está David Suárez de 44 años, también está Luis Hernández de 31, está Vanessa Gómez de 22, y así sucesivamente, como cada quien tiene su versión, claro, de los hechos, bueno, como suele suceder en la vida real. Sí, el reto ahí justamente fue eso, ¿no? Lograr que cada voz fuera creíble, en que cada quien, o sea, que la estudiante fuera la estudiante, el profesor, con la tía, la conserje, eso era lo más difícil, ¿no? Uh-huh. Lograr que esa, más que la historia misma, ¿verdad? Que tiene su trama y su desenlace, que fuera esa voz, que tú cuando leyeras así, vieras, no, sí, ella es la conserje, no sé, ella, eso fue lo más exactamente difícil. Y sobre todo cuando hablaste de la universidad, ese ambiente universitario, ¿no? Los compañeros de estudio, el mismo profesor, ¿sabes? Eso fue el reto de quizá de esa historia, ¿no? Ignacio, como ya lo que nos quedan son 2 minutos para finalizar el programa, y quiero recordarles o informarles a nuestros amigos oyentes que hoy es domingo 10 de noviembre y el próximo miércoles ¿qué? Miércoles 13 de noviembre hasta el domingo 17 estará la Feria del Libro en la Plaza Sadel. La Feria del Libro de Baruta. De Baruta. El Festival del, correcto, del Festival allí, de las Artes. En el stand de Edith Bain va a estar, por supuesto, el libro de Ignacio, El Contador de Arena. Para usted que es tan bibliófilo y le encantan los libros como nosotros en Librería Sónica, bueno, usted se va a la Feria del Libro de Baruta, en la Plaza Sadel, y allí, en el stand de Edith Bain, puede hacerse de el ejemplar El Contador de Arena, de Ignacio Yepes Beltrán. En último minuto, ¿viene un próximo trabajo de Ignacio? Claro, sí, estamos en eso. De hecho, creo que uno de lo que ayudó la publicación es, de alguna manera, ayudarme a continuar, ¿no? Porque estaba trancado con algún tema por allí. Estabas como el escritor del relato de Cal. Sí, exactamente. De alguna forma. Entonces, ¿qué se viene, relato o novela? Sorpresa. Quiere soltar prenda. Muy bien. Bueno, Ignacio, lamentablemente hemos llegado al final. La pasamos súper bien. Gracias. Fue un gustazo tenerte acá. Igual digo, ha sido una grata experiencia, una buena conversa. Y bueno, gracias y espero, bueno, que esta sea la primera de muchas. Bueno, que así sea. Bueno, Noguera, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Es falso decir yo pienso. Deberíamos decir alguien me piensa. Artur Rimbaud. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, la señora Claudia Camperos. Todos son señores aquí. Gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereda Díaz. En los controles, el pavo Luis Enrique Delgado. Uy, el más viejo de todos le dices pavo. Bueno, eso pero con cariño, es que él es un Luis pavo, Enrique. Vale. No tiene el corazón que él tiene, es un corazón absolutamente joven. Así es. Y a mi izquierda, la señora Linsabel Noguera. Y el señor Jason Maldonado. Nos despedimos ¿con quién? Con Elena Roger, del elenco de Evita en Broadway en el año 2012, interpretando No llores por mí, Argentina. Vaya soltando la música, Luis Enrique, con letra de Timothy Rice, o como le dice Noguera, Tim Arroz. ¿Sería así? No, es Timoteo Arroz. Timoteo Arroz. Sí, Timothy Rice. Timoteo Arroz. Y música de Andrew Lloyd Webber. Buen inicio de semana. Chao. It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel. That I still need your love after all that I've done. You won't believe me.